vencimos. Estamos juntos en un mismo camino. Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional, es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Muy buenas noches. Comenzamos con el programa cero de Estrellas Insurrectas. Sí, señor. Aquí estamos acompañándolos en la conducción Hugo Cisco Fernández y quien les habla Norberto Champa Galiotti. Nuestro staff. Adelante. Hernán Rade en producción, junto a Alberto Cabrera atendiendo el teléfono. Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez en musicalización. Gustavo Guevara también como colaborador. Anabel Barbosa en locución y la colaboración también de Sharon Cipresi. ¿Por qué Estrellas Insurrectas, Cisco? Todo el mundo. Claro. Bueno, esto se debe a un poema de José Martí. José Martí decía que cuando estaba en la lucha por la independencia de Cuba, decía que con la independencia de Cuba se iba a impedir que Estados Unidos se extendiera por América Latina y el Caribe. Bien. Y las amaba a esa lucha por la independencia como una de las primeras estrellas insurrectas, estrellas que se niegan a pertenecer a la bandera de Estados Unidos. Esas estrellas que el imperialismo quería adosar a su bandera, ¿cierto? Y bueno, Martí en pocas palabras lo puso en claro. Con gran visión llamó, sí, señor, que Cuba estaba llamada a ser una estrella insurrecta de esa bandera que pretende aún colonizar a todos los pueblos de América Latina. Bueno, en Estrellas Insurrectas lo que proponemos es reflexión, es análisis de las principales actividades en América Latina y el Caribe en torno a la unidad y a la integración latinoamericana. Cierto. Y para ello contamos con colaboradores, ¿no? Internacionales. Por ejemplo. Bueno, ¿vamos por lo nacional primero? Vamos. Columnistas nacionales vamos a tener. Atilio Borón, Estela Caloni. Desde Cuba, Arlene Rodríguez de Rivet. ¿La conoces, Arlene? Por supuesto. La conductora de la Mesa Redonda Informativa, que se pasa por Telesur. Tenemos también la colaboración de Carlos Fonseca Terán, desde Nicaragua, la Nicaragua sandinista. Sí, señor. Telma Araujo, que ya ha enviado los primeros trabajos. Ya, Telma Araujo, desde Brasil, ella es secretaria de Frei Beto y fue también secretaria, que tiene una comunicación fluida, con el obispo Pedro Casaldáliga, fundador de la Teología de la Liberación. Así que vamos a tener esos aportes también en nuestro programa. En Bolivia, Fernando Fuentes Daza, asesor del Ministerio de Obras Públicas, recientemente fue cónsul de Bolivia en Rosario, por lo que vamos a contar con una está bastante importante para tener opinión sobre los acontecimientos principales de nuestra América. Sin duda. Y también, algo en lo que vos vas a aportar mucho, que es la música. Exactamente, sí, la música, bueno, en una primera instancia iremos viendo nuevos y ya conocidos intérpretes, autores, y bueno, la idea un poco es repasar lo prolífico que ha sido la conducta musical acá en toda la región latinoamericana. Y bueno, intenciones, vamos a repasar las letras, las biografías, vamos a conocer un poco de la música en general. Mucho nuevo también, ¿no? Solamente lo tradicional, sino no lo nuevo. Por eso digo, sí, no solo aquello ya conocido, sino de lo nuevo, que es poco, poco difundido. Por ahí, bueno, nos vamos a encargar nosotros también de difundirlo. Esta semana, para entrar ya al programa, hay dos temas, me parece, que son esenciales, Cisco. Excluyentes. Y que inciden en el desarrollo de los acontecimientos en nuestra América. Sin ninguna duda. La muerte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Frías, y algo inesperado para muchos, sí, señor. Pero que es la elección del Papa. Del nuevo Papa, exactamente. Bergoglio, el cardenal argentino, es el nuevo Papa Francisco, el Papa Francisco. El Papa Francisco, que también, sí. Otro acontecimiento que va a tener incidencia en los aconteceres en nuestro continente. Sin ninguna duda. Nosotros, desde acá, desde esta tribuna humilde, pretenderemos, bueno, ver, sobre todo lanzar el interrogante. ¿Qué pasará de un lado, qué pasará del otro, no? ¿Cómo se encaminará el nuevo Papa? ¿Qué beneficios nos traerá? Y... ¿Cambiará la Iglesia? Cambiará la Iglesia, cambiará su apariencia, cambiará su fondo, cambiará la Iglesia. Cierto, bueno, lo vamos a proponer desde acá. Y por otra parte también, ¿qué pasará con la Revolución Bolivariana y qué pasará con todo lo que se ha venido construyendo por la unidad de América Latina y el Caribe, con la CELAC, UNASUR, Mercosur, ALBA? Por supuesto. Bueno, hoy vamos a desarrollar esos temas o analizarlo. En todo caso, a ver, desde nuestro punto de vista, al plantear algunos interrogantes. Ahora, bien. Si te parece, vamos a escuchar el primer tema de Estrellas Insurrectas. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo.

concreta, sin duda. Vamos a repasar algo. Por ejemplo, Venezuela era el tercer país más pobre de América, detrás de Haití y Nicaragua. La gran diferencia, por ejemplo, la renta petrolera anual de Venezuela, que es de 60 mil millones de dólares. Exacto. Y tener esos índices de pobreza que lo ponían en tercer lugar de pobreza en América. Era absolutamente incompatible con la realidad. Eso fue revertido por la Revolución Bolivariana. Fue revertido. Después vamos a leer datos concretos hacia el pueblo bolivariano. Exacto. Pero para hablar de nuestra América, podemos decir que primero que la derecha siempre trató de ubicarlo como un golpista. Sí, y fue una rebelión encabezada por los militares y por el pueblo contra Andrés Pérez. No era un golpe, exacto, militar. No como los quisieron. Lo quisieron emparentar un poco con aquel gobierno de facto argentino, etcétera. Lo comparaban con eso y absolutamente no. Era una rebelión, fue una rebelión. Hablábamos de Banco del Sur, proyecto. Del Sucre como moneda de transacción entre, por el momento, en los países del ALBA. Hablemos de lo que fue UNASUR, la creación de la CELAC, de la Confederación de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Todos hechos concretos. Hechos concretos que permiten una nueva articulación en el continente. Y por otra parte, mostrando el verdadero rol de la Organización de Estados Americanos y la donde Estados Unidos hacía lo que quería junto con los gobiernos serviles que también se prestaban al juego de Estados Unidos en el continente. Claro. Sí, yo aquí tengo una carta. Sí. Una carta escrita por Pavlovsky. Pavlovsky, Eduardo Tato Pavlovsky, un psicoanalista, un actor, un director teatral, sí, que tuvo la... tuvo el privilegio de, bueno, conocerlo personalmente a Hugo, y si se me permite voy a leer un tramo. Él escribe como si le estuviese hablando personalmente y dice: te moriste, negro cabrón, y Latinoamérica está de luto. La derecha debe estar de fiesta. Tengo rabia de imaginar no verte nunca más. Te voy a extrañar. No ver tu imagen revolucionaria, tu potencia revolucionaria irrenunciable de los principios fundamentales de la igualdad, tu lucha contra la indignidad de los indiferentes. Este tipo fue invitado a dar un curso de psicodrama con un grupo de jóvenes, y el tipo cuenta que veía que la gente se retiraba y no tenían que irse, no, los que no tenían auto no tenían con qué irse. ¿Y esa gente con qué se va?, pregunta. Dice: bueno, ahí hay unas pequeñas camionetas, todas destartaladas, llevaban de a 50. De a 50 personas por viaje, pero había miles, la cola era de miles. Sin embargo, esa era la gente, esos eran los cabecitas negras, que nosotros le llamamos cabecitas negras, digamos, de aquellos de Perón, lavándose las patas en la Plaza de Mayo. Y bueno, justamente cuando la oposición quiso sacarlo del poder, todos esos negritos bajaron de los morros y lo liberaron. Así cuenta Pavlovsky, despidiéndose, diciéndole: chau Chávez, me alegro de haber vivido en tu época, de haberte conocido, podés morirte tranquilo, son muchos los que van a llorarte, pero predicaste justicia social a los desamparados. Hasta la victoria siempre. Termina la carta, que es mucho más extensa de lo que yo le he resumido. Pero bueno, en definitiva, una visión más de este líder, ¿cierto? Vos tenés preparado un tema musical, algunas cosas al respecto, pero te quería preguntar algo, Cisco. A ver. Hay varios interrogantes y varias dudas, porque lo que ha pasado por la cabeza de Chávez en estos momentos indudablemente ha sido inimaginable para nosotros. Pero hay un momento importante. cuando decide salir del tratamiento contra el cáncer en Cuba y asumir la campaña electoral. Claro. Muchos dicen, dejó la vida. Recorrió todo Venezuela. Se vio organización partidaria, el Partido Socialista Unificado, Unido de Venezuela, movilizó masas. Nunca en mi vida había visto una campaña electoral con tanta masividad en todos los estados, donde fuera, en la provincia que iban, era masivo. Con esa mochila encima de la enfermedad. Muchos dicen, allegados que estuvieron en la campaña, que eran impresionantes los dolores que sufría Chávez en la campaña. Hasta en uno de los actos se ve con una tremenda tormenta, con una lluvia terrible, el pueblo acompañándolo y él dando su discurso con semejante tormenta. La pregunta es, ¿él conscientemente sabía que dejaba la vida en esa campaña y cuán importante era para Chávez derrotar a la derecha que había puesto toda la artillería y todo el apoyo en Capriles en este momento? Eso lo dejo como una pregunta, quizá en el otro bloque lo podemos desarrollar. Sin Me gustaría que presentes ahora el tema musical relacionado con Chávez que tenemos preparado para la audiencia. Bueno, uno de los temas que hemos traído, No hay que rendirnos, su título No hay que rendirnos, Calle Ciega, autor e intérpretes. Y bueno, antes de... vamos a escucharlo primero y después hablamos un poco de Calle Ciega. Esperanza, aunque todo esté perdido, cuando lo veas más oscuro, siempre al final de ese camino hay una luz con poca fuerza, que si tenemos fe y seguimos, así se cierren muchas puertas, otras se abren. No hay que rendirnos, no hay que rendirnos, y venceremos. Es una lucha constante entre la vida y la muerte. Muchos luchan contra un cáncer y pocos viven con suerte. Cuento la historia de un hombre que como un roble fue fuerte, que se paró de la cama con voz de presidente. Contra la adversidad, la mala voluntad, con fin mucho coraje, contra una enfermedad, con ganas de vivir, con ganas de luchar y valorar la vida, porque rendirnos jamás. Con ganas de reír, con ganas de gritar y agradecerle a Dios otra oportunidad. No hay que rendirnos. Y viviremos. No hay que desearle el mal a nadie, aunque sean sus enemigos, porque es mejor hacer las paces que la guerra, y hay que unirnos para olvidar las diferencias y perdonar como Dios quiso, porque tú y yo somos hermanos. Dame tu mano. No hay que rendirnos y viviremos. Porque hoy estamos y mañana, Venezuela. Y venceremos. Calle Ciega. Es una lucha constante entre la vida y la muerte. Muchos luchan contra un cáncer y pocos viven con suerte. Cuando la historia de un hombre que con un roble fue fuerte, que se paró de la cama con voz de presidente. Contra la adversidad, la mala voluntad, con fin mucho coraje, contra una enfermedad. Bueno, muy bien. Acabamos de escuchar... Es un tema reciente, por Es un tema reciente, es un tema nuevo. Es un tema nuevo, sí. No hay que rendirnos, Calle Ciega. Calle Ciega es una banda venezolana, originalmente de reggaetón, reggaetón y merengue. Se formó en el año 95, 1995, el conocido promotor Johnny Núñez fue el que los un poco los impulsó. Los cinco miembros originales de la banda fueron elegidos por Núñez, por Johnny Núñez. Y la idea era un poco el objetivo de Núñez, era crear una versión latina de aquellos Backstreet Boys, NSYNC, esos grupos americanos, bueno, crear una versión latina que, bueno, que un poco emule aquel estilo, ¿no? Y bueno, empieza realizando algunas presentaciones en vivo en algunas ciudades de América Latina. Y bueno, después editan en 3 años más tarde su primer álbum. Fueron disco de oro, disco de platino, etc. Y recientemente, hace unos años, un poco se emparentan con esta movida el bolivariana. Esta movida sí. Política. Se involucran un poco en toda el acervo político y bueno, este es uno de sus últimos éxitos, un tema absolutamente íntegramente dedicado a Chávez y a su trabajo en el gobierno, aún ya enfermo. Y bien, Calle Ciega, un grupo más, lo seguiremos de cerca a ver si... Vamos a escuchar algunas frases del comandante Chávez. Adelante. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. Soldados revolucionarios como San Martín, como Bolívar, como Artigas, como Monteagudo, como... bueno, la Juana Zurduy. Sin ir más lejos. Como Manuela Sáenz. Soldados revolucionarios de este tiempo, pero con una capacidad de gestión tremenda. Yo planteamos antes, Cisco, si Chávez era consciente de que estaba dejando la vida en esa campaña. Lo último que... En mi opinión, sí. Pienso que era consciente que le iba a afectar tremendamente la salud esa campaña electoral intensa, pero que también era consciente que era necesario y que había relevos. Como que el hombre sabía que era lo último que le quedaba. Una enfermedad terminal y una decisión, decidió... Personal lo entregaba a lo que había estado construyendo. Él decidió por qué morir. Sin ninguna duda. No especuló en nada. Estoy convencido que hizo eso. Primero porque se lo vio en la campaña tan intensa, porque venía de un tratamiento muy fuerte contra esta enfermedad. Y la pregunta es, que en mi opinión, él dejó la vida conscientemente en esta campaña electoral, pero también era consciente que había relevos, que había una organización, que ya estaba el partido. Se había encargado de eso. Que ya no tenía las contradicciones del movimiento bolivariano Quinta República, que ya no había tantos militares desertores de las filas bolivarianas. Sí. Y que logró compactar a todo un pueblo en un proyecto y organizarlo. Él tenía claro eso, tenía claro que su trabajo iba a ser bien, bien entendido. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Le recordamos a la audiencia que estamos en la radio pública, en Radio Nacional, y que esto es Estrellas Insurrectas. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Somos todos Radio Nacional. Nacional y vos. Y vos. Es Radio Nacional. Todo el país. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Rosario, 18 grados 9 décimas, la humedad 56%. La Guardia Urbana Municipal allanó hoy una roticería céntrica tras la denuncia de presencia de roedores en el local, ubicado en Ceballos al 500, y procedió a la clausura de la misma. En el allanamiento, los agentes municipales encontraron falta de higiene y residuos de roedores y cucarachas. Además, el local no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar. La GUM también procedió al decomiso de mercadería. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini, afirmó que los docentes rechazaron la nueva oferta de incremento salarial impuesta por decreto por el gobernador Daniel Scioli, porque es el mismo aumento que antes, pero redistribuido, y la consideró inaceptable. Por decreto lo impondrá, nosotros vamos a llevar adelante estas medidas de fuerza, lunes y martes, y el miércoles una nueva concentración acá enfrente a Gobernación, pero estos paros de lunes y martes van a ser simultáneos con una caravana gente partiendo micros de distintos puntos de la provincia para concentrarnos todos acá el día miércoles, donde esta plaza llena de docentes, de miles y miles de docentes multitudinarias, pueda expresar al gobernador el total disconformismo que hay, el malestar que hay, la indignación por haber retrasado y dilatado las negociaciones. Este es el informe del estado de las rutas de nuestra región. Más intensa de camiones en el puente Rosario-Victoria. Recuerde que la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Además, en la avenida Circunvalación de Rosario y su intersección con avenida Godoy, el tránsito está interrumpido en forma total por obras. Se desvía hacia Colectora. Transite a 40 kilómetros por hora. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. A la hora 17:34 minutos, el tiempo en la ciudad de Rosario, la temperatura 18 grados 9 décimas, la humedad 56%, presión 1019.6 hectopascales, el viento sopla del sector sur a 13 kilómetros por hora. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Si 6 fuese 9, los sábados de 21 a 22 por Radio Nacional Rosario, FM 104.5, la radio pública. Sudestada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire, el análisis periodístico más completo de la semana, política, cultura y actualidad. Sudestada, todos los sábados desde las 7, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al Señor de las caderas. Necesito más. Esta es la hora primera. Este es el justo. empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretada tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un huevo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un huevo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la tarde. Aquí me conseguí compañeros ya profesionales, militares profesionales y con mentalidad progresista. Estamos hablando de 1978. Y un día nos venimos aquí y por aquí, por esta pequeña sabana, al pie de esta montaña, comenzamos a conversar. Leíamos el Manifiesto Comunista, leíamos Qué Hacer de Lenin, como tú sabes, leíamos a Bolívar. Y veíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y formamos un primer grupo, pudiéramos decir una primera célula de lo que después, a los pocos años, comenzó a conformarse como el movimiento bolivariano, que nació en los cuarteles, nació en estos cuarteles, entre polígonos, entre tropas, entre soldados. Mira qué aparente contradicción, pero en el fondo no es contradicción, es que somos soldados revolucionarios, somos los hijos de Bolívar. No eran improvisados. No. Estudiaban, se preparaban, tenían conocimiento de la organización. Así era, sí. No se equivoca el enemigo. El Che decía, el imperialismo no se equivoca nunca cuando nos pone a todos en un denominador común. No. De ninguna manera. Ellos, inclusive aquel, ¿por qué no te callas? Trasciende la anécdota, digamos, ¿no? Era callarlo. No porque no le gustaba lo que dijera, sino porque le molestaba. Y fundamentalmente creo que no le gusta lo que hizo, lo que hace la Revolución Bolivariana y lo que están haciendo muchos países. Claro. Por ejemplo, acá tuvimos la semana pasada, Cisco, opiniones que cayeron muy mal a mucha gente. El ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí. Cuando dijo que si él hubiese estado en Venezuela, hubiera votado a Capriles. Desafortunado. Yo creo que no es desafortunado. O sea, que me parece que es su esencia. Que coincide. Creo que es la esencia. Es la esencia de la socialdemocracia internacional. ¿Qué es lo que molestaba? Porque él habló no solamente contra Chávez, habló de lo que denominan populismo. Acá vemos y escuchamos que se formaban, que estudiaban, que querían algo más que esa vía, esas dos vías paralelas que son el capitalismo y la socialdemocracia. Sí. Está a la izquierda la socialdemocracia, pero va con el mismo rumbo. Bueno, el mismo rumbo que la derecha. Claro. No hay duda. Entonces, ¿qué es lo que le molestaba? Por ejemplo, si vamos a Santa Fe, la Revolución Bolivariana ayudó en la provincia de Santa Fe y sigue ayudando. Recordemos que Sáncor podía haber pasado a manos de Soros. Si no fuese por Chávez. $180 millones sigue siendo una cooperativa de los trabajadores, Sáncor. Claro, sí. Pero además también compra maquinaria agrícola, además también compra aceite de soja. El 21% del comercio entre Argentina y Venezuela proviene de la provincia. Proviene de la provincia de Santa Fe, cosa que aparentemente desconoce. No lo desconoce. No creo que él lo desconozca. Él no puede desconocer. Pero fronteras eso. Para fuera de la provincia no es una noticia que se charla en la sobremesa familiar. Pero decíamos, superar un poco la retórica, lo buen orador, para ir a las cuestiones concretas. Bien. Yendo a nuestro país, Astilleros Río Santiago. Astilleros Río Santiago. Se reactivó por la decisión. Gracias a la mano de la decisión de la Revolución Bolivariana de adquirir buques. También recordemos que cuando comenzó este problema de abastecimiento de combustible con Repsol, con Exxon, con Shell, vino combustible a la Argentina de Venezuela. Vino de allá, sí, sí. También compra de bonos en momentos críticos para pagar la deuda, compró bonos del Tesoro argentino. Claro, un conjunto de cosas que no puede soslayarse. Pero veamos también, para ver por qué motivo no se quiere no solamente a Chávez, sino a la Revolución Bolivariana. Algunos ítems. Por ejemplo, la universalización del acceso a la educación instaurada en el 98 tuvo resultados excepcionales. Cerca de 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer y a escribir gracias a la campaña de alfabetización denominada Misión Robinson con el programa Yo Sí Puedo de los cubanos. Se erradicó el analfabetismo. El número de niños escolarizados pasó de 6 millones en el 98 a 13 millones en el 2011. Y la tasa de escolarización es ahora del 93,2%. Con respecto a la salud, se creó el Sistema Nacional Público para garantizar el acceso gratuito a la atención médica a todos los venezolanos. Entre 2005 y 2012 se crearon 7.873 centros médicos en Venezuela. El número de médicos pasó de 20 por cada 100.000 habitantes en el 99 a 80 por cada 100.000 en 2010. O sea, aumentó un 400%. La tasa de mortalidad infantil pasó del 19,1 por mil al 10 por mil. En 2012. De 1999 al 2011, la tasa de pobreza pasó de un 42,8, cuando asume Chávez, a un 26,5. Y la tasa de extrema pobreza del 16,6 a un 7% en 2011. La tasa de desnutrición infantil se redujo en un 40%. Durante la presidencia de Chávez, los gastos sociales aumentaron en un 60,6%. Antes del 99, solo 387.000 ancianos recibían una pensión. Ahora son 2.100.000 que reciben la pensión. Y vamos a encontrar aquí algunos aspectos que tienen gran similitud con acontecimientos en nuestro país, inclusive aquí en Argentina. Desde el 99, el gobierno entregó más de 1 millón de hectáreas de tierras a los pueblos originarios de Venezuela. En el 99, Venezuela producía el 51% de los alimentos que consumía. En el 2012, la producción es del 71%, mientras que el consumo de alimentos aumentó en un 81% desde el 99. Comen más, se producen más alimentos. 5 millones de niños reciben ahora alimentación gratuita a través del programa de alimentación escolar. 5 millones, eran 250.000 en el 99. La nacionalización de la empresa petrolera PDVSA en 2003 permitió a Venezuela recuperar su soberanía energética. Y otro dato más que tiene que ver, los adultos de cierta edad que nunca trabajaron disponen de un ingreso de protección equivalente al 60% del salario mínimo. Las mujeres desprotegidas, así como las personas discapacitadas, reciben una ayuda equivalente al 80% del salario mínimo. Y escucha esto, el horario laboral se redujo a 6 horas diarias y a 36 horas semanales sin disminución del salario. Tentador. Tenemos otro tema también dedicado a Chávez, esta vez de aquí, de Argentina. Esta vez de aquí, de la conocida Teresa Parodi. Sí, un tema que fue controversial y ahí lo escuchamos. Dicen que han visto al comandante pasando por esta región, que iba delante de su pueblo cantándonos una canción de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. Dicen que lleva las espigas que borrador que va marcándonos la huella con la firmeza de su voz, de libertad, de gloria, de libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad y amor. Bien, Teresa Parodi entonces, correntina, nació en el año 47, todos la conocemos, una cantautora argentina de folclore. Conocida por el Apurate José. Por el famoso Apurate José, que habla de la inundación. Y bueno, grabado con Antonio Tarragorró, recibió el premio Conex, también fue disco de oro, gira por Israel con Víctor Heredia, León Gieco, Julia Senko. Teresa Parodi. De libertad y amor, de libertad, de gloria, de libertad. Yo me siento tan venezolano como argentino y pido perdón si algún argentino se pueda sentir ofendido. Pero como un argentino debe sentirse tan venezolano como argentino. ¿Es una sola patria o no es nada? La patria es una sola. Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana, Unidad Latinoamericana e Integración. Todo esto seguramente vamos a seguir en el próximo programa, todos los viernes de 22 a 23.30, es. Estrellas Insurrecta, en Radio Nacional, la radio pública. Mucha tela para cortar, pero habíamos hablado de otro, de un segundo acontecimiento fundamental. Tremendo acontecimiento. ¿De qué hablamos? ¿Vos te imaginabas que podía ser Bergoglio? Yo no me imaginaba que podía ser Bergoglio, de hecho... No te digo, sinceramente pensé manera. Que por las características y lo que está ocurriendo en el mundo, porque primero ya nadie cree que hay algo mágico, algo celestial que decide los papas. Por supuesto. Entonces, pensando en cuestiones estratégicas y geopolíticas, como se perfilaban tres candidatos, uno el ortodoxo, el romano, el canadiense, que era dentro del ortodoxo un poco más moderado, y hablaban de él brasileño. Sí. Yo pensé que era brasileño. Porque el tema de América Latina, esto que estaba hablando de la presencia de la Revolución Bolivariana, junto con el Estado Plurinacional, con la Revolución Ciudadana, con la Revolución Cubana, con los movimientos nacionales y populares en nuestro continente, preocupan al imperio. Y es parte del imperio la Iglesia. Digamos. Una de las patas. Una de las patas. Cuando viene la colonización... Espada y la cruz. Ahí estuvieron, sí. ¿No? Sí. Rol histórico de la Iglesia Católica. Ahora, un papa argentino. Si vamos con la argentinidad al palo, podemos sentirnos contentos. Tenemos una reina, los dos mejores jugadores de fútbol del mundo, un papa. Nosotros somos un poco así, ¿no es cierto? Del festejo. Pero, ¿qué...? Una comparación, por ejemplo, para no generar tanta expectativa, porque ha generado mucha expectativa. Ha generado. Inclusive hasta sectores críticos de la Iglesia, del cristianismo, tienen esperanza. Mucha esperanza. Claro, aquellos críticos, digo, porque históricamente el Opus Dei era el que mandaba a los papas al estrado. Es la primera vez en la historia que viene de un extracto jesuita. Y el estrato jesuita, levemente más de izquierda que el Opus Dei, que se lo considera más derechoso. Hay una incertidumbre ahí entre ellos también, no solo nuestra. Ahora, después vamos a leer, esto nos envió nuestra compañera Telma Araujo de Brasil, que es un artículo de Frei Beto. Pero bien. Con respecto a la esperanza, yo recuerdo que cuando, porque son cosas nuevas, ¿no? Un papa argentino, por primera vez un papa latinoamericano, un papa no europeo, claro. La primera vez. También hubo una primera vez que dijeron, esto va a cambiar, un presidente negro en Estados Unidos. Sí. Y no cambió mucho. Y no cambió. La corporación y lo que es, el emperador es el emperador, sea negro, amarillo, claro. Rojo, blanco, es el emperador. Sí, hay que ver si es papa o instrumento. Entonces, ¿qué puede cambiar que sea latinoamericano? Hay un informe que nos envía nuestra compañera Telma Araujo. De Frei Beto, hombre de la Teología de la Liberación, que dice, se titula Habemus Papa Francisco. El Papa Francisco, al ser electo el nuevo jefe de la Iglesia Católica, tendrá por delante difíciles desafíos. El más grande será darle colegialidad al gobierno de la Iglesia y reformar la Curia Romana. Para inmiscuirse en ese nido de serpientes, tendrá que remover a presidentes de congregaciones y nombrar a prelados que hoy viven fuera de Roma y son, por lo tanto, virtualmente inmunes a la influencia de la familia Curiae, la que, de hecho, ejerce el poder en la Iglesia. Como verás, tiene un desarrollo bastante más crítico que otras opiniones. Por ejemplo, Leonardo Boff tiene mucha esperanza en Bergoglio. También tenemos un artículo que nos envió Telma Araujo donde expresa esperanza. Pero aquí, para terminar, dice: asumiendo un rol profético como Juan XXIII, el Papa Francisco se empeñará en una profunda reforma de la Iglesia para que en ella transparezca la palabra y el testimonio de Jesús, en el cual Dios se hizo uno de nosotros. Habemus Papa, ya sabemos quién es, Francisco. Es la primera vez en la historia que un papa adopta el nombre de aquel que soñó que la Iglesia se derrumbaba y le correspondía a él reconstruirla. El tiempo dirá a qué vino. Esto también va a dar para hablar mucho el rol de la Iglesia en nuestro continente, el rol de esta Iglesia también en Argentina. Mucho entusiasmo en Macri, mucho entusiasmo en los llamados sectores de la oposición. Como dice aquí Fray Beto, el tiempo dirá a qué vino. Terminamos el programa de hoy. Terminamos el programa. Espera, y eso mismo es lo que vamos a proponer para el viernes próximo, a partir de las 22 estrellas, sin su recta, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Será hasta entonces. Súbete a la loma, la pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Ha dolido su cola. Ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera, ponle canción en la sala. El monte entero agoniza pues su ferida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una broma.